es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 51 de Por Siempre La Victoria, pasión verde y blanco por FM Moreno 90.1, como cada domingo. Muy buenas noches, compañero del programa, Mariano Bertelli. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio, Steffi, Johnny. ¿Qué tal? Buenas noches, gente de Victoria. Buenas noches, Steffi. Buenas noches, Marce. Nombre, apellido y preséntese ante la sociedad, don Polino. Buenas noches, mi nombre es Ángel Jonathan Figueroa y no soy Polino. Los números de teléfono son 1115-3368-0099 para mensajes o al 0237 si estás fuera de Moreno, 4666559 y 1166281359. Vamos al arranque al programa, jornada en San Jorge en el día de hoy. Hermoso día, hermosa jornada y comienza de esta manera el programa número 51. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. 20, 10 minutitos y así arranca nuestro programa. Bueno, vamos a dar comienzo primero con información, sí, de lo que pasó este fin de semana en cuanto a reuniones de padres, en cuanto a trabajo, que fue muchísimo, que casualmente estamos viendo justo fotos de la situación, de la rifa que se está realizando para el mes de octubre, la lotería familiar que se viene la semana que viene a partir de las 14 horas. Así que Mariano Bertelli tiene la palabra para donde usted quiera arrancar y expláyese. Sí, vamos a comenzar. Son varias la data que hay para transmitir a la gente de Victoria. Entre ellas, una que se estuvo realizando el día de ayer, la verdad, agradecimientos eternos a la gente que estuvo trabajando con el tema de poner la cerámica en el salón, en el vestuario de visitante, y armaron el tema de las carpetas, digamos, para poner también la cerámica en el local. Estuvieron también haciendo un poco más de tareas de complementación, digamos, del tema revoque. Yo no entiendo mucho el tema de construcción, les colaboro, pero fue una tarea bastante, bastante extensa. Cristian comenzó tempranísimo, Cristian Sapia, uno de los primeros que estuvo, al cual hay que estar agradecido por toda esta movida del día de ayer. Estuvo Carlos González, Cristian Duarte, Rodrigo El Pillo, Rodrigo Molina, Alejandro Pereira. Peralta. Perdón, sí, me corrigieron por ahí. Estuvieron ayudando. el caso sé que llegaron José Suárez, sé que llegaron el Tripa. José Suárez, el Tripa llegaron después de trabajar, o sea, ya, o sea, igual se acercaron. Eso es muy, o sea, es venían es muy, de jornada laboral, ellos, obvio sí, que sí. Personal, han laburado en otro momento, seguirán laburando con nosotros cuando lleguen. Están presentes, sí. Esto sí, es sí. Colaboración, no hay nada de obligación, así que sé que estuvo el Titi también con otro muchacho. Exacto. Largo, se llama sí, el. Vale, dicen. Sí, la, sí, sí, sí. No me acuerdo en este momento el nombre. 2.40 2.50 2.5 tiene. Quiero jugar a veterano, me dijo, está anotadole. 2.50 Por un año y medio no puede jugar. Todavía falta un año y medio. Por edad. Por la cuestión de edad. Pero, una excelente persona. También estuvieron ahí acompañando a los muchachos. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. No hay otra descripción. Vino en el caso del señor Izquierdo. Vale. Sí, temprano también. Vino Alejandro Izquierdo. Como prometió, sí, porque había dado sus palabras, se acercó con las pinturas. Vino, colaboró, hizo la donación de pinturas, en este caso de color verdes. También ahí Pillo está haciendo una movida con el tema de, igual se consiguió una plata para poder conseguir pintura de color blanco. Ahí está muy, muy buen, muy positivo esta cuestión. Agradecerle otra vez de nuevo a Izquierdo y agradecerle también a Carlos Salazar, que siempre muchísimo. Exactamente, fue el iniciador. Es uno de los baluartes también de que se comienza a laburar. Es una columna vertebral de esto, sí, sí, sí. Así que nada, se sigue esperando mucha más gente. Ojalá se prenda. Hay gente que no puede venir y que pide las disculpas, que no debería pedirlas, pero que... En el caso, pide... sí, pidió disculpas Juan Pipi, González, Pipi. Pero Pipi está, o sea, no tiene por qué pedir disculpas, estuvo trabajando la semana anterior y él estuvo haciendo una tarea solidaria. Él está ayudando a una familia que se le perdió todo con el tema del incendio y está ayudando con la mano de obra. O sea, no hay por qué pedir disculpas en el caso de Pipi, pero bueno, es así, muchacho, y quiere estar también en el club. O sea, es muy positivo esto, todo este movimiento. Se dio también... Un saludo le quiero mandar a Guille Espejo, porque estamos tocando un tema interesante, y me manda qué le pasó a Boquita, así que en este momento es hincha de San Lorenzo, seguramente, porque cada semana cambia la camiseta él. Así que bueno, un saludo grande, que lo vimos en la cancha gritando desde afuera cuando él debería estar dentro jugando. Pero bueno, es lo de él, un criticólogo sin sueldo, digamos. Ahora sí continuamos con el programa. Alto léxico, como dicen por ahí. No. Bueno, volviendo al tema serio. Hubo una reunión de papás al mediodía, el día sábado, en la cual se tocó distintos tipos de temáticas. Unas reuniones que no se venían haciendo con los padres de las distintas categorías. Se invitó a todas las categorías de los chicos. Uh-huh. Bueno, obviamente quienes estuvieron son los papás de las categorías más chicas, de la 2005, uno solo representante de la 2002. Que es lo normal, y también vamos a decir que no es algo que asiduamente haya sucedido, entonces también hay que acostumbrar a la gente de que esto puede suceder en algún momento. Pero lo que quiero rescatar de todo esto, del tema de esta reunión, que se explicó algunas cuestiones y también salieron, hay una cuestión de búsqueda de iniciativa, lo que falta sería la cuestión de coordinación, es... ¿Cómo? La reunión, la base de la reunión, no solo es hablar de proyectos que hay, sino a su vez contar cómo el club está caminando, ¿no? Cómo viene caminando, porque cada socio debería saberlo, e integrarlo automáticamente. Aquel que quiera que sea partícipe, ser parte de nuestra institución. Exacto. Pero sobre todo contar el paso a paso, ¿sí? Desde adentro, cómo se vive el club, cómo se mueve, o sea, y después que no, el club abre sus puertas para poder hacer más amplio esto. Después depende de cada papá, obviamente, su llegada o no. Obviamente, pero sí fue el saldo, lo que yo rescato es que había positivo, mucha predisposición. Ellos mismos hasta planteaban el tema de armar que sea periódica la reunión, que también era una de las ideas, y ya para el día 26, si no me estoy equivocando, o sea, de acá a dos sábados, a ver, ya te digo exactamente, el día sábado 26 al mediodía, a las 12, sí, volvemos de nuevo a armar otra dentro reunión de padres. 3 semanas, muy bien. Exactamente. ¿Para qué? Para poder dar algún tipo de dinámica. Hay cuestiones que, por ejemplo, la categoría 2008 tiene el planteo, obviamente, que la categoría más chica, la que tiene pensamientos a largo plazo, el tema de vestimenta, cómo se manejarían con el tema de vestimenta. Pero no solamente para esa categoría, sino tratar de unificar la cuestión para que sea para todas las categorías. Entonces, por eso es importante que asistan a este tipo de reuniones de padres. Para poder trabajar en conjunto, organizado. Exacto. No, me gusta que la gente se llegue y que cada vez sean un poco más para escuchar. A mí me gusta la matemática, ¿no? Y si 10 plantean 10 ideas, 100 van a plantear 100, o sea, así de básico es el tema. Y después se tomará lo mejor, se elegirá lo mejor y se seguirán los caminos siempre. La mayoría, ¿sí? Piensa que es lo que se debe realizar para la mejora del club, porque el club es de todos nosotros. Exacto. No tiene que ser algo cerrado, sino tratar de abrirlo lo más posible e meter a toda la gente con distintos tipos de proyectos, con distintos tipos de ideas, su aporte, no importa. Tratar de abrir el juego, abrir a todos el club. Bien. La frase siempre dijo, yo voy al club y quiero sentirme como en mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí la parte de arreglos viene por eso. Yo a mi casa la quiero ver linda, la quiero ver limpia, ¿entendés? Entonces también depende de todos nosotros, es la casa de todos nosotros, nuestra institución. Así que aprendamos a cuidarla y ayudemos a que crezca. Aunque sea mínimamente con las ideas, cuando en el tiempo no está disponible para algún laburo. Bueno, por eso internamente se va a ir resolviendo a través de reuniones muy espaciadas. Sí, a medida que vaya existiendo justamente este tipo de diálogo, este tipo de reuniones, obviamente se va a ir coordinando. Paso a otra cuestión, ya lo tenemos casi encima. El sábado que viene tenemos un bingo en el club a partir de las 14 horas. Se está haciendo a la venta la gente de comisión, tanto los técnicos, se están teniendo los que vendrían a ser las series de las de la lotería, de este tipo de bingo, que se va a realizar el sábado. Por aquellos interesados, se pueden contactar con cualquiera de nosotros, o si no, al 11-31-00-6867. Repito, 11-31-00-6867 es el teléfono para poder adquirir este tipo de lotería, las series. Sale 15 pesos, nada más. 15 pesos, los premios son de 1000 pesos el primero, 300 lo que es la línea, y el terno vendría a ser de 100 pesitos. El segundo cartón sería de 100 también el premio. Obviamente va a haber otro tipo de premios a lo largo de esa actividad. Un punto más con el tema de esto. De la lotería. Exactamente, la lotería, que es importante porque, bueno, lo primero que, y es lógico que pregunten, el para qué. Es para poder ampliar el tema del depósito y poder construir arriba de la parte del depósito, así ya podemos tener un poquito más de lugar. Ampliación en el club. Exactamente. Sí. Entonces, obviamente que no solamente con este bingo, quizás tengamos que hacer uno o dos más, pero buscar la forma de recaudar para poder edificar esa parte. Paso a otro tema también, referido al tema de cómo se está tratando de recaudar para poder seguir haciendo la parte de edilicia del club. Se está armando también, se está vendiendo ya una rifa y ya están empezando a rendir la gente con el tema de las rifas, que es para el Día de la Madre. Es otra forma de juntar dinero para poder... Con otro fin. Lo maneja un grupo también del club, de gente, algunos muchachos de veteranos. Ferni Luna y Association. Exactamente. Con la finalidad de poder reemplazar todo el alambrado de la vuelta, la perimetral. Todo ese alambrado es sacarlo y poner otro alambrado nuevo. Obviamente algunas ordenarlo un poco más por el tema de dónde está ubicado, pero esa va a ser exclusivamente la finalidad. Ya sé también que se está averiguando presupuesto en más de un lugar, o sea, bastante la idea aceptable. Está fija en eso. Sí, bastante aceptable el presupuesto que se está consiguiendo. Obviamente tenemos que... se está empezando a recaudar, digamos, lo que están vendiendo, pero queremos llegar al objetivo en base a ese presupuesto para poder hacerlo cuanto antes al tema del cambio del alambrado de la vuelta de lo que vendiese la cancha. Muchos proyectos. Escucho el revoque del largo del pasillo, el alambrado va a conllevar a agrandar el pasillo, decime, ¿cómo? La pintura también, los muchachos están muy interesados, los que vinieron a trabajar ayer y los que vienen siguiendo todos estos fines de semana, tienen la intención del tema de la pintura. Realmente empezar a pintar, ya están con esa idea fija, ya están pensando cuál sería alguna especie de logo, algo... Hacerle una caricia al frente... Exactamente. Al frente de la sede, sí, con algún logo de la institución como corresponde. Sí. Algo bastante, bastante lindo, bastante positivo. Así que nada, también agradecer a la actual comisión, a la señora presidenta, al señor Curioni, que están ahí también siempre acompañando y apoyando el proyecto que se está realizando, y que los pibes vienen con la mejor onda a donar su tiempo a la institución, ¿sí? Para que esto salga para el bien de todos. ¿Qué más te falta, Mariano, de los temas que te había tirado? Bueno, eso sería, digamos, la data que tengo. Sí, vuelvo a recordar, el sábado que viene, ya está, ya habíamos avisado a la gente del club, el que quiera participar del bingo, es a las 14 horas, 14:15, estamos comenzando con este bingo, con la idea de conseguir recaudar para poder seguir edificando el tema del depósito. Los premios, la serie sale 15, y los premios son 1.000 pesos el primero, tenemos la línea que sale 300, el terno que sale 100, y el segundo cartón estaría sacando de premio 100 pesitos. Muy bien. Bueno, son exactamente las 20:21, me dejó ahí Espejo con su boquita con B corta. 20:21, vamos a ir a los primeros resultados jugados hoy en cancha de San Jorge, que sé que recibiste alguna crítica por tu horario de llegada, el señor Espejo. Johnny, también acercate al micrófono, por favor, mientras buscás los resultados. ¿Te dijo algo de la llegada tarde, algo así, no? No. Bueno, vamos a ir, arrancó ahí categoría senior con Ramón y con Curioni en la dirección técnica. Primer partido, 8:05 de la mañana empezó. Decime el resultado y si te comentaron cómo fue el partido. 2-0 gana senior. Me dijeron a mí que los dos goles fueron de Miguel González. Bueno, te mintieron. Fue un partido muy trabado. Una gran jugada de Miguel González. Pero el gol lo aprovecha Walter Hernández, que fue un golazo, el primero. Y en el segundo fue también de Walter Hernández, pero de cabeza. Sí, así que no sé quién te pasa la data, pero tratá de rechequearla siempre, porque alguien te está informando mal. Primer partido gana senior, en un partido trabado, pero bien ganado, 2-0, 3 puntitos a casa, y después jugaron los veteranos. Los veteranos empatan 1-1, gol del Tripa. Empatan 1-1. ¿Te contaron el partido? No. No. Bueno, resumido te cuento que dominaba Victoria, cae el gol de San Jorge inesperadamente, 1-0 se pone en ventaja el puntero, y nada, se siguió luchando, mucho ímpetu del club de la Victoria en categoría veterano. Los 13 jugadores que tenían para venir, en condiciones de jugar, estuvieron ahí, así que les agradezco las ganas que pusieron hoy para jugar contra el puntero, lo vuelvo a repetir, y sacar un gol del Tripa, estar atento a un error del defensor en un pase atrás al arquero y aprovecharlo para igualar. Así que fue un gran resultado para nosotros, porque era bueno medirse, porque ahora van a comenzar los trabajos ya pensando dentro de un mes y pico en las finales, porque este campeonato nos costó mucho en expulsiones, en lesiones, bueno, pero vamos a tratar de dejar todo eso atrás y empezar a trabajar pensando ya en la final junto a los veteranos. Así que agradecido por lo que dejaron dentro de la cancha en el día de hoy. 1-1, vamos a Super Senior, dirigido por Gabriel Méndez. Desde afuera de la cancha, ¿no? Gana 2-0, gol del Negro González. ¿Gana? 2-0. 2-0, ambos goles del Negro González. A mí me dijeron un gol del Negro. No, está bien, yo no sé. Un gol del Negro González y Walter Hernández me dicen acá. No, Walter Hernández senior, no, es no. En Senior. Entonces empezaron mal porque me dijeron uno de Nero González y uno de Walter Hernández. Bueno, pasá a cobrar sueldo y vacaciones cuando nos vamos de acá mañana lunes y estás despedido, ¿sí? Dale. El Negro González, la verdad que no sé, Espejo seguro que estuvo mirando todos los partidos ahí. Si llega tarde ese periodista, ¿cómo vas a ver los resultados? Me dice Guillermo. Bueno, tenemos que un gol lo hizo el Negro González en Super Senior, seguro, sí, seguro. Sí, seguro eso sí. Walter Hernández no, porque lo hizo en Senior. Pero sí sabemos que ganó 2-0. 2-0, no 2-1. 2-0. No 2-1, 2-0, ¿no? Perfecto, 2-0. Me lo asegurás. Sí. ¿Apostás tu puesto a que fue 2-0? Sí. Bueno, aquellos que hayan visto el partido, me gustaría que me digan el resultado final. Vamos a la Supermaster. Cuarto partido y último de los grandes. 1-1 han igualado. Gol de Pedro. De Pedro Coronel. ¿Ganaban los Master, perdíamos? No sé. Me fui a cambiar. ¿Te fuiste a cambiar? Claro, porque vos estabas por integrar el banco en la 2001. Sí. Muy bien. 1-1, gol de Pedro Coronel. Sí, primer, último partido, perdón, de categoría de Master. Ahí estabas, Mariam, estrictamente en el cobro de la cuota con los jugadores. Ya no saben, ¿Qué hace? Ya no sufren más por los técnicos, ¿qué nos van a decir o a retar? Sufren, hay que ir con Mariano. ¿Qué con Mariano que no nos va a dejar jugar? Tiene todos los carnes. Bien, ahí tranquilo, me gustó porque arrancó la mañana, 8 de la mañana, me dice, acá tenés estos jugadores, y me dio tres carnes. Tres carnes, ya tenía algo para arrancar. Bueno, chicos, vayan a hablar con Mariano porque no tengo ninguno de ustedes. Vamos al primer partido 2001, antes de ir al corte, dirigido ahí por los tres, el triple técnico, Pilincho, Martín, Huguito Aquino. Pierde 2-1. ¿Cómo? 2-1 pierde la victoria, gol de Matías. Muy bien, mira el micrófono ahí, trate de buscar la boquita cerquita. Pierde 2-1, gol de Matías González, deduzco. Sí, sí. ¿Y cómo vio el partido? Un poco que nosotros lo miramos más que ellos, pero pegaron mucho ellos, eso sí. Pero al final lo que terminaron mal fuimos nosotros, pues tuvimos dos pulsados. No, está bien. ¿Qué pasó? No, me río porque el Negro González, otro oyente de la radio, está. El Negro no solo conoce todos los jugadores de pe a pa del club de 2010 a super master, es más comisión, más socio, sino que además sabe los resultados de Johnny. Lo vamos a traer al Negro, me parece. Dice que Walter, ahí me está avisando, que el gol lo hizo Walter Gómez, por eso tu error de Walter Hernández. ¿Sí? Walter Gómez fue el autor en Super Senior y dedujo que el otro gol fue de él. Sí, fue válido. Sí, salieron dos as. El gol de Super Senior, dice, fue de Walter Gómez. Vos decís que salió 2-0. Sí. Bueno, está bien. Entonces, con este resultado caímos en 2001 y todos los grandes nos vamos al primer corte del programa número 51, siempre por FM Moreno. I am waiting for you. Dijo que las frases hechas están bien hechas. Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? Eh...

día, el día que quema la sopa, el día la sopa, que es un balón y que la combi se va. Mira la vida, la vida, la vida putecida, cada ya torcida, avanza lo pesida, y no hay quien la pare, avanza la convencida sobre la gran ciudad. Que de lejos no se ve, que de lejos no se ve, no. Que de lejos no se ve, que de lejos no se ve, que de lejos no se ve. Caliente, araña que no siente, caliente la tumba, parece que te baile, sé que se baila acá. Decía, decía, decía, una boquita amiga, me gusta que diga, que sobre policía, se la ladería, metiéndose de su boca la preguntilla de verdad. Estado, morado, cantado, que va a ser pesada, pesada, acostado, pesada, colizado, listado, listado, pedazo con la piel, no sé qué dice la boca. Mía, caía, y caía, no sé qué es la mía, no te he conocido, amado y perdido, una sirena que te vuelve al mar. Muy bien, continuamos con el programa número 51, 20:38 minutos, y llega otro de los compañeros de cada domingo, luego de su labor, creo que estuvo en Edifa, ya nos va a contar, el señor Gonzalo Luna. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Steffi, Mariano, Jonathan Figueroa. Polino. Polino, Polino, no es más Jonathan ahora, es Polino. Bien, acá, cansadito, un poco quemado, así que bueno, estuve en Álvarez, en la casa de don Ricardo. No, un saludo a Ricardo, a toda la gente de IFA que me trataron muy bien, así que bueno. Y bueno, como ya dije, sabías vos y sabías Mariano, hoy fue mi último domingo arbitral. Domingo arbitral, porque bueno, no me dan los tiempos para poder seguir. Por fin vas a laburar de verdad, digamos. Claro, así que bueno. Un poco tristón porque, bueno, venía dirigiendo, me gusta, pero bueno, tengo que elegir otra cosa y me quedo con algo. Es una lástima porque más allá de lo que algunas personas piensen. Aparte van a descansar algunos clubes. Piensen para la liga, me parece que eran un par de baluartes importantes, ustedes dirigiendo como gente joven y, no sé, para mí por lo menos, importante, porque hablábamos de los árbitros recién y también hablábamos de que, nada, que la gente... Yo a veces miro el Facebook cuando puedo, últimamente no tanto, y por ahí, sin dar nombre, ¿no? Pero voy, todo no nos desgajamos la ropa diciendo que esto es el deporte de los niños y el fútbol para los niños y que vivan los niños, pero después es otra cosa. Lamento tener que enterarme que en algunas canchas, o a veces pasa donde jugamos nosotros, donde olvidan esa frase de los niños y se van de boca, muchos papás que deberían controlarse. Hoy fue un lindo día, vamos a partir por ahí. Fue un lindo día de solcito para estar en la cancha y disfrutar, como debería ser cualquier domingo, disfrutar del fútbol. Pero lamentablemente, no sé cómo decirlo crudamente, se encarnizan tanto con un resultado, o porque va primero, o porque va segundo, que olvidan después que la jornada es de los chicos, ¿sí? Y que así como comienza, debería terminar también. Y muchos momentos, después nos enteramos que en otras canchas o donde sea, a veces está medio en tembleque eso durante la jornada, donde se puede parar en cualquier momento. Es una lástima que los papás, con todo lo que hace la liga, con todo lo que hacen los clubes para concientizar, no sé si Mariano o Gonzalo, del lado de árbitro, que me gustaría que lo hables también, o sea, no podamos entender, más allá de los errores de un árbitro, o sea, que tengamos que llegar al insulto y a la agresión verbal, para justificar cualquier error de un árbitro, que después nos va a contar cómo pasa un árbitro casi 12 horas o no sé cuánto arbitrando, que no es una tarea fácil, por más que sea redituable, ¿no? Que sí, con ganancia, que sea remunerada, pero... Exactamente, esa es la palabra. Pero tampoco justifica que vos lo insultes de arriba abajo o trate de muerto de hambre a un árbitro. Así como suave, digamos. Así que les dejo la opinión libre también a cada uno, siempre sin dar nombre directamente del club, Por ahí si hay que dar nombres, se los tiene que dar en la liga donde corresponde o con informes. Claro. Pero bueno, no sé qué les parece a usted el tema para tocarlo. En ese caso sucede, sucede en todos los clubes, sucede que siempre aparece algún, vamos a decirlo con todas las letras, un grupo, es un grupo minúsculo, pero unos cuantos siempre desubicados o desencajados, no entienden la labor, no lo entienden, se enfocan mucho en un resultado y por ahí llegan a actos desde el insulto, como dijiste vos, o en algunos casos, no sé qué sucedió el día de hoy en otro, en otra cancha, hubo una dificultad importante que tuvieron que suspender la jornada, que lamentablemente por alguna persona en particular te arruina todo en un trabajo y realmente... El gran trabajo de ambos clubes, tanto el visitante como el local, es un trabajo enorme y no tienen en cuenta ese detalle, se encarnizan, por más que sea deficiente en la cuestión del arbitraje, si lo titulan de esa manera, no importa, pero llegan a un pico de que no entienden dentro de qué torneo están. Están en un torneo infantil y no lo entienden. Hay personas que son irracionales, no hay forma. Es increíble. Y son pocos, ¿no? Son pocos. Claro, vos decís un chico es corregible, pero un grande... Un adulto. Que debería entender, claro, o sea, directo la primera vez. Por ahí me voy a ver, una cosa por ahí también, el tema también es que muchas veces he escuchado esta frase, que para tomar valor tengo que estar en cierto estado etílico. No sé, he escuchado esa frase. Yo veo gente sana. Yo he escuchado una frase de alguien que tiene que estar en un cierto estado para estar valiente, en cierto estado etílico, y son las personas que te terminan arruinando alguna jornada o alguna situación. No necesariamente. Un expresidente de nuestra institución, ajá, que decía lo siguiente. Yo le decía, presidente, ¿cómo se banca tanta gente? Te hablo algunos años atrás. A tanta gente que agreda de tal manera. ¿Sabés lo que pasa, Sergio? Me decía. Esos que hoy gritan acá son los que vuelven ahora a la casa. Sí, querida, sí, mi amor, ya hago esto, que lavo los platos, ¿qué tengo que hacer? Y ya sabes que he comprobado en varios casos. Me faltó planchar, dijo. Que sucede así. Descargan en la cancha lo que por ahí en casa no podemos levantar la voz. Está bien, perfecto. Todo bien. La descarga emocional, perfecto, pero tenés que darte cuenta que son categorías de nenes las que están jugando, obviamente, por más que sea deficiente, que lo califique, se lo califique de deficiente la cuestión arbitral. Pero sí tenés que tener en cuenta, si sos un adulto, no, o sea, estamos hablando de una mentalidad de adulto, no tenés que arruinar una jornada y tenés que tener en cuenta que estás arruinando a los chicos, a la categoría de los chicos, con alguna actividad violenta, con alguna provocación, insulto o agravio ya directamente físico. Bueno, durante el tema tengo muchos mensajitos ya desde hacía rato, así que voy a tratar de leerlos uno por uno, traten de recordarlos para si hay que comentar alguno. El último que llega es el de Gastón, que decía, así como los clubes piensan en los chicos, creo que los árbitros también tendrían que hacerlo porque son horribles, en especial los de hoy. Si no están capacitados para dirigir 12 partidos, que se retiren. Bueno, eso es muy discutible, estamos hablando de 10 horas, ya vamos a tocar el tema ese que dice Gastón, desde su manera de pensar, ¿no? Decía el Pillo, primo, pido un tema para mi familia de La Renga, San Miguel. Saludo a un amigazo que vino a casa a cenar, Cristian Duarte, y a Fer, que está con nosotros. Saludos para todos los hinchas del Verde y vamos por más como siempre. Muy bien, acompañamos la idea y todo lo que el Pillo acarrea para nuestra institución. Decía Guillermo que no se vayan a escapar, no sé a qué se refiere, Guille, no sé qué hace esta hora. Bueno, decía, sí, no sé qué escribe. Decía Fernando Ruiz, hola Sergio, saludos para los veteranos que demostramos que podemos y queremos ir por más. Saludos a los gatos sucios y a mi familia Betty, Fran y Mica, y un gran saludo para todos los que pueden ir a colaborar con la institución. Me encantaría poder estar en esos momentos. Saludos a todos, pero sabemos que Fer está ahí, siempre sabiendo cada movimiento de lo que sucede, y por lo laboral muchas veces no puede estar, pero que acompaña siempre en todos otros temas también diversos que el sí, club sí, uno, él es uno de los que encabeza este grupo, por ejemplo, el tema de la rifa más grande para la perimetral. Está presente, ese muchacho está presente siempre, así que no... Y es casi capo en sí, perdón. También saludaba a su sobrino Tomás, que dice está con nosotros escuchando la radio, así que está el saludito para Tomás. Gastón decía, los Super ganaron 3-0. Un gol lo hizo Walter Gómez, el otro el Negro y el otro Carao. Y me decía Espejo, los Super ganaron 2-1. A ver si deducí la matemática, Johnny me mira como diciendo, ¿qué pasó? 2-1. Preguntale a Johnny quién era el arquero de los Super Senior. ¿Quién era Carao? Y ese es el tercer gol que dice Gastón. Gastón nada más que ese gol le contaba a San Jorge. ¿Pero por qué me dice tercero entonces? Porque el otro gol, bueno, Gastón lo contaba como lo hizo Carao, que de Victoria. Los tres goles lo hicieron jugadores de Victoria. A eso es lo que se refiere. Bueno, esos eran algunos de los mensajitos que estábamos tomando. Y pasando, se llega... Bueno, mensaje viejo. 20:48 minutos, decía yo. Por lo que hablo con ellos, ¿no? Que son árbitros. Por ahí, ahí Gastón, desde lo personal, desde su idea, él tira, si no está un facultativo de para dirigir 14 partidos que no esté, 14 partidos acarrean 10 horas, es lo que yo pienso, ¿sí? Ahora pues está saliendo el sol y eso, pero ellos me sabían contar que no solo ellos, sino compañeros de árbitro, terminan por ahí con los pies destruidos porque arrancan en cancha mojada y húmeda. Uh-huh. Y uno hay que ponerse en el lugar de estar 10 horas, ¿sí? Detalle a detalle. Por eso es que se cometen errores. Pero bueno, está organizado así, está para desenvolverse así. Obviamente que se seguirán, venga quien venga, se cometerán errores. No solo bien mojado, y tenemos que saber entender. También, terminar deshidratado. A veces no han comido. O sea, hay árbitros que no paran para comer, toman un trago... Creo que es en 2008, 2007, 2008, creo que es, que pueden... Hacen una pausa, sí, es verdad. Hacen una pausa y... Pero no te olvides que juegan 10 y 10, o sea, la pausa esa... Es brevísima, sí, es muy breve. Pero obviamente es una jornada laboral, porque es una jornada laboral, en el caso de los árbitros, de 10 horas continuas, sin contar que ellos tienen que pasar primero a donde los designan, o sea, tienen que llegar... Si no me equivoco, a una base, ponele. A una base, y después termina la jornada, a la hora que termine, porque a veces se extiende, no son 10, son un poquito más. Aparte, tienen que entregar un informe, una hora después, en donde sea la base. Recién se terminan desocupando, o sea, en promedio son 12 horas de jornada. Así es. Es mucho, más si se tiene en cuenta que están afuera están en intemperie, el tema de por ahí algún tipo de cuestión del calor, del frío, mil circunstancias. Por ahí la cuestión de sí, la calidad del arbitraje, que por ahí sí molesta. Hoy no es bueno. No es bueno. No es bueno. Hoy, pero no es bueno. Hay que tener también la parte humana, ver la cuestión humana, de ver cómo es el tema del trabajo que está realizando esta persona y el desgaste físico y mental que tiene durante esas 10 horas, porque es agotador por lo que se nota. Es agotador. Yo nunca hice ese trabajo, pero lo que veo... A esas 10 horas tenés que agregarle, como arrancó la charla, ese hijo de Remi, que cobra bien, que por eso el desgaste mental que boludo, tiene. O sea, es... Cansador. Hay que llevar todo eso durante 10 horas, que no está... Uno dice... No te quiere ni uno ni el otro. Uno dice, no, pero no le debo a la gente de afuera, pero... Es imposible. Tenés en el oído. Es imposible. Lo tenés en el oído, está bien. Ponele, yo no soy de prestarle atención o... Capaz que sí, me doy vuelta para mirar quién es, nada más. Pero no es que estoy contentamente que me están gritando y dándome vuelta. No, llega un momento que vos te das vuelta para ver quién es. ¿Entendés? Para decir, o cálmense, no. Pero estás... Ponele, toca algo picante y te putearon todo de afuera, ¿entendés? Hoy por hoy creería que como liga tenía que cambiar algunas cositas para esos. Por ejemplo. Y una amonestación a parcialidad. Amonestación y. Es que a veces. Y multa, ¿entendés? Yo entiendo lo que va a ir. Es que a veces hay que entender a la institución, hay que ver la cantidad de gente que está trabajando para hacer llevadero, que la institución vaya adelante, y no se puede controlar tantísima gente. O sea, vos por controlar a uno se te desboca otro y también es mucho. O sea, sí hay que alguna vez sentarse, charlar el tema, sí, cómo se puede hacer para manejar. Porque yo a veces peor veo que algún dirigente sea el desbocado. Lo puedo entender del socio hasta ahí nomás. No lo acepto, lo puedo llegar a entender por desconocimiento, pero que un dirigente a veces se va de boca, eso sí, lado. No tiene aceptación en pasa ningún lado. Y eso sí tiene que ser sancionable. Pero bueno. ¿Me decías, Mariano? No. Nada, simplemente acotar nada más, que siempre hay que tener en cuenta el desgaste emocional del árbitro, también por ahí la influencia, o sea, negativa, psicológica que tiene la persona que está trabajando de árbitro durante toda la jornada. Estamos hablando de la persona, estamos hablando de la calidad arbitral, sino de la persona, y también tener en cuenta que por ahí, como vos decías, el tema del insulto, de la agresión que recibe durante todas esas 10 horas, es realmente cansador, molesto, agotador, claro. Es, y la verdad, voy a decir una sanción, no, pero no se puede, yo te hablo de la parte de club y no, es obvio, complicado controlar ya sé, todo. Ya lo sé, eso, vos sabés aparte. Sí, es complicado, pero o sea, ojalá la gente entienda primero. También nosotros hay estamos dando nuestros pareceres, la gente por hoy tiene que entender que así como cometés errores vos, por más que no sea árbitro, el árbitro también comete errores, ¿entendés? El técnico comete errores, el jugador comete errores y la hinchada comete muchos errores también. Tenía mensajes que me decía, me reclamaba Espejo, que es cierto, decía saludo a los 2007 por el partido de hoy, no se pudo ganar, pero hay que seguir sumando. Y un beso enorme a mi hijo Nacho. Decía Carlos Salazar, hola, buenas noches a todos, quería saludar a la categoría 2005, que creo, después lo va a decir Johnny, única ganadora en el día de hoy, y dedicar el tema que corresponde a cada domingo, que es Gigante Chiquito, ahí se lo digo a Steffi, que me hace una seña como ya lo sabía. El tema que corresponde, y preparen la pelota para Lucas Galván, porque fue quien convirtió 3 goles en el día de hoy, se refiere al jugador 2005, que se había dicho que se va a llevar la pelota del club, aquel que haga 3 goles en un partido, así que si consiguen 2, dejen una para entrenar, que son faltan también. Decía Julio Bravo, hola Sergio, un saludo enorme a la categoría 2002, nuestra, ¿no? Aunque pierda, siempre trato de ir a verlos, y me ponen por favor un tema de Americanos, saludos. ¿Sabés cuál quiero de Americano para un amigo, Julio Bravo? Le encanta a Steffi esta música. I Like Chopin se llama el tema. Y Like Chopin. Se ríe como diciendo, me gusta Chopin, se llama, te lo traduzco, si querés, lo querés, no sé, en paraguayo te lo traduzco. Bueno, decía otro mensaje, hola Sergio, un saludo para la familia Carranza y un feliz cumpleaños para Pablito Carranza, que fue en el día de ayer. Siempre presente, soy Cris. Palito Carranza, bueno, quien ha sufrido, bueno, no quiero andar en el tema, pero sí fue su cumpleaños y que muchísima gente, y en Facebook sobre todo, es muy recordado, vecino mío especialmente ahí. Así que nada, un gran saludo a Rubén y a partir de Rubén a toda su familia y a quienes lo sienten muchísimo a Pablito. Así que feliz cumple. Bueno, son las 20:55. Papá Sergio, un saludo para Amanda y para Enzo, señora e hijo, que están llorando porque perdió Boca. Les podés poner perdió un Boca. Tema de Ángeles Azules, así se calman. ¿Lo agarró el ciclón? Así se calman. Y acá como también rodeado de antibocas, pero bueno. Corazón, tan esto es un deporte, esto es fútbol. ¿Sí? Se gana y se pierde. ¿Lo noticieron? ¿Ves que tiene su ventaja ser hincha de San Martín en Tucumán? No, lo que está bueno es tener ventaja para que nadie estén, otros muy lejos, por más que hagan 3 o 4 goles, estén bastante lejos de llegar ahí. Así que chicos, vamos a dar por tormenta, algo. La tormenta para mañana y ciclón. Estuve hablando con Roberto hoy. Epa, estoy invitado a su reunión del día miércoles por algo particular a presenciar y de ahí quedamos en acordar para que su comisión, encabezada por él, el domingo que viene, 1, 2, 3 partícipes se hagan presente. ¿Por qué le decía Mariano? ¿Por qué Roberto de San Jorge? A pesar de que fuimos, no a pesar, sino porque fuimos hoy. Por cómo comenzaron ellos, ¿sí? Desde mi punto de vista, no hace más de 2, 3 años atrás, San Jorge futbolísticamente, o sea, sin nada. Se iba armando. O sea, futbolísticamente no era bueno. Hay que decir las cosas como son. Y ediliciamente, por decirlo, si se dice así, tampoco era bueno. Pero hoy vemos que enorme cantidad de gente colabora en la institución San Jorge, enorme, desde el, similar a lo que queremos hacer nosotros hoy. Y también San Jorge es un ejemplo, porque lo hemos sacado de ahí, desde lo económico, alguno, el que no puede estar, y desde lo físico, la presencia física, muchísimos en cada fiesta que hacen. Así que a través de Roberto y quien venga acompañándolo el próximo domingo, si Dios quiere, nos contarán cómo fue. Sé que Ale Bustamante también, cuando llegó a San Jorge, mejoró mucho lo que es el fútbol de San Jorge, y seguramente que a través de él, acomodando técnicos y eso, es lo que hablábamos hoy, y lo ha llevado muy alto en lo que es la Casa de la Liga del Deporte, y por ende es importantísimo que el fútbol de San Jorge, de la zona sur, que como siempre decimos somos pocos equipos, demos batalla en lo futbolístico siempre, y además que nuestras instituciones crezcan, así como también ha crecido Lomita muchísimo en ambas cosas. Decime, Marian. No, la verdad, muy lindo, muy linda cancha, la de San Jorge. Estuvimos viendo el tema de la perimetral, nosotros sí. muy inserto sí. en toda esta cuestión, pero la verdad, muy lindo, muy linda cancha. Es que las cosas laburo, buenas, los buenos laburo, ejemplos, laburo, sí. los buenos ejemplos se deben copiar. Exacto. Entonces mirábamos todo lo que era la alambrada, el perímetro de la cancha de San Jorge, muy bueno, las mejoras en su institución, lo que yo vi de alguna gente también, nada, tranquila, ordenando, más allá del resultado del partido, tratando de ser algo llevadero y que la jornada comience y termine como debería ser cada domingo, y ser rivales de barrio y nada, y tratar de disfrutar y pasar cada papá, bueno, con su categoría, disfrutar cada partido. Así que me gustó, hasta la hora que yo estuve, 2:00 p.m, me gustó. No, es buena institución, muy buena gente, Roberto, todos los conocidos que tengo ahí, son buena gente, laburaron un montón. Así que bueno, están bien arriba porque se lo merecen. Por ahí laburaron a pulmón, ¿entendés? Espero que no se malentienda, porque Robert creo que estuvo en alguna comisión anterior. Uno no está diciendo que hicieron mal las cosas antes, sino que por ahí alguien sacó la idea de que se haga mucho más abierto todo lo que es hoy y viene de mucho tiempo. Bueno, y San Jorge es hoy, o sea, en 2 años o 3 hizo por ahí lo que no pudo hacer en años anteriores o merecía tener. Circunstancias. Así es, son momentos, la gente que está, la gente que llega. Así que casi las 21 horas para San Jorge, para Lomita, para Victoria y toda la Casa de la Liga del Deporte, jijiji, de Los Redondos, si lo tenemos ahí, y para todos los oyentes de cada programa, programa número 51. We'll be right back.

Claro, Funes Mori, el pibe que juega para atrás en las elecciones. Bueno, lástima, avísenle que juega de 6, pues se lo vas en contra un día. Decía Silvia Esner, hola Sergio, decirle a Julio Bravo, que es un pecho frío, que él no puede gastar a nadie, ya que muchas veces lo vi llorando en el paredón de nuestra casa. Y sí, sobre todo el año del 2011, creo que sí. Un saludo. Ah, bueno, era 21 a 10 minutitos pasado, casi 15 minutos. Habíamos parado en 2001, vamos a categoría 2000, dirigida por José Suárez y por Beto Contreras, ¿sí? Francisco Contreras. Resultado y partido. 1-1, gol del chino. 1-1, gol del chino, de Brian. Sí. Muy bien, ¿qué viste del partido? ¿Merecimos ganar, perder, sí, empatar? Mereció ganar, pero metió un gol, pero nos cobran adelantado a la pelota. Cobran adelantado a la pelota, sí. Y nos anularon el gol, adelantada, sí, sí, estaba la pelota. Sí, sí. Muy bien. Vamos a categoría 99. Pierde 2-0. Llegó ahí, ¿cómo, sí, viste el partido? Muy bien, pero jugamos muy bien, pero ellos nos dominaron mucho. ¿Ellos? Dominaron mucho el partido. Dominaron el partido. Muy bien, ambos llegaban con 13 puntos, la 99 con casi todos sus jugadores. Agradecer a los 2000 que participaron, agradecer a algún par de jugadores 99 que no han podido entrar en el día de hoy, que estarán jugando la semana que viene sí o sí. Se jugaba mucho la 99, creo que hoy debe haber descendido algún par de lugares al sexto lugar, pero las ganas y el ímpetu, más allá de enojos, que algunos no nos salían las cosas. San Jorge jugó muy bien, o sea que merecidamente nos derrotó 2-0 en categoría 99, pero no tengo ninguna duda que estos chicos van a pelear entre los tres primeros lugares en las 5 fechas que nos faltan. Así que la mejor para la 99, a seguir laburando y a no bajar los brazos, que tenemos todas las chances todavía. Vamos a categoría 2008, ahí con Jonah y Enzo, que Jonah por algún problema de salud, no recuerdo de quién, no pudo estar dirigiendo, pero que estuvo el Negro González acompañando a Enzo. Resultado del partido de los chiquitines, ¿cómo salieron y cómo jugaron? 1-0 pierde Victoria, partido muy interesante, jugaron muy bien los pitos. Y aparte, se veía que San Jorge tenía una gran categoría, tenía muchos grandes jugadores, como el 10 y el 11 de ellos. Muy bien. Muy grandes jugadores. Perdón. Dijo 1-0 él. 1-0. Acá el machete que tiene Polino dice 0-0. No, 1-0. Pero lo puse mal en el cuaderno, pero me acuerdo bien que terminó 1-0. Ah, bueno. Yo por ahí... Bueno, 1-0 terminó. O sea que vos, vamos a poner una prueba de colegio, ponele sí. 8x8, 22, pero decía la maestra, no, yo sé que 8x8 es 64, pero puse 22 porque, no sé, gasta menos lapicera. Bien, está bien, usa una lógica extraña, claro. Pero... Mientras lo sepa, está bien. Vamos a categoría 2007, decime, Mariam. Sí, un mensajito de Jonah, el técnico de la 2008. Dice, manda un saludo a toda la categoría 2008, que aunque no se le den los resultados, van por buen camino y en la misma aspiración en terminar el campeonato con la gente que estuvo desde el principio. Pide un tema de la 25, por favor. De la 25, sí, dice Steffi, ya estará buscando. Ahora sí, categoría 2007 con Cristian y Augusto en la cancha como técnicos. Terminó 0-0. 0-0. Sí, sí. Comentario del partido. Gran partido, muy peleado estuvo para los dos, pero también no pudimos convertir los goles. Tuvimos la chance de convertir, pero no lo pudimos convertir a los goles. Según las pelotas, y ellos también tuvieron gran chance de meter los goles. Y son dos grandes categorías. Son dos grandes categorías, ambas 2007 igualaron, sí. 1-1, me dijiste. 0-0. 0-0. Sí, creo que venía un punto más. No, iguales me parece que venían. Iguales me parece. Bueno, ahí están las tablas. Después creo que Mariano Gonzalo la va a decir rápidamente los primeros tres lugares. Vamos a categoría 2006, que es la que venía ahí como encabezando, tratando de pelear un lugar importante en este segundo torneo. ¿Qué pasó hoy? ¿El resultado? ¿Cómo jugaron el partido? 0-0. También fue un poquito más la tuvo la Victoria para meter los goles. Pero no se da. Hay a veces que no se dan resultados también. 0-0. Sí, sí. Lo tuvimos, pero no pudimos. Sí. Perfecto. Creo que San Jorge tampoco no es malo. No. En 2006. No. Vamos a categoría 2005, creo yo, la única ganadora en el día de hoy de menores. Gana 3-0, 3 goles Lucas Galván. ¿Quién debe obtener la pelota? Sí. Que le va a donar seguramente que Carlos Salazar. Estuvieron pidiendo. ¿Cómo? La estuvieron pidiendo hoy. Estuvieron pidiendo la pelota. Sí. Y bueno, entre el Negro y Carlos van a hacer un bolsillo seguramente. Le van a regalar una tango de 700, 800 pesos, sin ninguna duda, para la semana que viene. 2005, entonces vamos a hacer un parate ahí. Son, díganme que me fijo la hora, 21:15. Así hacemos un repaso rápidamente de los tres primeros lugares. Decime, Gonza, antes. Tengo un saludito que me lo pasó Fernando. Sí. Un saludo para el señor presidente de DIFA. Ah, sí, sí, sí. Ricardo, sí. Quintero, y a toda la familia que nos están escuchando. Así que un saludo grande. Un abrazo. Y gracias por la buena atención que nos brindaron hoy a mí y a mi compañero, ¿no? Y que también él dice que conforme, digamos. Sí, sí, estuvieron conformes, así que bueno, bien. Sí, porque a mí me mandó en privado, tengo hasta las 3 de la mañana haciéndole una nota a Gonzalo hasta la manija, dice... No, mentira. Así que un gran saludo y un abrazo a Ricardo, que alguna vez nos prometió que iba a estar en el programa. Dijo que así que hoy le dije, ¿cuándo vas a ir a la radio? Lo invité. A él y al tesorero del club, dijo, ¿pero tiene que ser antes que termine el año o antes que termine el campeonato? No, sí, ya te prometo que... Así que bueno, por razones laborales de él y del tesorero no puede concurrir. Así que bueno, lo estamos esperando. Así que un gran abrazo a toda la familia de DIFA y en especial para él. Quiero mandarle Federico Gastón, un gran saludo que me está cayendo en el Facebook porque me salta acá. Federico Gastón es un ex jugador 99. Digo ex porque está anotado pero nunca vino a jugar. Aquel chico de Cascallares, flaquito, no sé si lo ubicás. Número 5. Fan a morir de San Lorenzo, que me etiquetó con algo, diciendo que es una mentira la hinchada más grande. Le quiero contestar a Federico Gastón, hincha de San Lorenzo, que la semana pasada lloraba él con algún resultado de San Lorenzo, y que hoy, bueno, o sea, nos puede ganar a nosotros como siempre, que la realidad como siempre, así que me alegra por él que esté festejando hoy, porque nada, no creo que mucho más de esto le llegue. Después viene el equipo... y después Kimberly de Mar del Plata le puede ganar, así que ellos juegan... Encima jugó, yo vi el partido primer tiempo y terrible lo que jugó Boca, no sé ni cómo es un Costa Lorenzo. Hoy venía en el colectivo, bajo el Moreno, y todo con cara larga, vi y crucé un par de... No pasa de, nada. Un par de camisetas así de esos colores, ¿no? Falta un montón. Y vi cara larga y digo, me parece que perdieron, me parece que lo agarró el ciclón a esto. Ahí te habla de que la gente es mucha. 21, 20 minutitos, vamos a hacer el repaso desde Senior, primeros tres nada más. Los primeros tres en Senior, esta es la tabla de posiciones de la fecha anterior, de la fecha número 7. Senior, en primer lugar está Edifa con 21 puntos, en segundo lugar La Lomita con 17, San Jorge con 13 puntos. La Victoria en cuarto lugar compartiendo puesto con Julio Argentino Roca con 11 puntos. Veteranos, en primer lugar San Jorge con 19 puntos, en segundo La Lomita con 17, en tercero 25 de Mayo con 16 puntos. La Victoria se encuentra a mitad de tabla con 6. Super Senior, en primer lugar está Julio Argentino Roca con 19 puntos, en segundo lugar 25 de Mayo con 16, en tercero Santa Rita con 13, La Victoria en cuarto lugar con 11. Supermaster, en primer lugar La Lomita con 16 puntos compartiendo puesto con los Toritos, en segundo lugar San Jorge con 12 y Deportivo Unión comparte puesto con 25 de Mayo y Cuatro Vientos con 11 puntos. La Victoria... ¿Y Victoria? La Victoria se encuentra penúltimo con 4 puntitos. ¿Puedo acotar algo? Sí. Bueno, hoy me tocó dirigir DIFA Cuatro Vientos, ¿no? Sí. Hubo un jugador que jugaba en Victoria, que es el señor Parulla, que le manda saludos a la institución y a todos. No saben lo golazo que hizo hoy ese señor. Señores, golazo. Hemos perdido un gran jugador. Gran jugador. No sabe el golazo, hay que buscarlo. El año que viene hay que buscarlo como sea. Como acá sea. No sé, porque a veces en vez como de jactarnos, de traer grandes jugadores, nos tenemos que jactar de a veces dejar ir grandes jugadores. ¿No sabe bueno. qué golazo que hizo? Tres o dos creo que hizo, pero señores, golazo. Así un que, gran jugador de fútbol. Así que mí. El que esté de técnico el año que viene. Ya para la nuca del técnico. Ni bien termina el campeonato este año, ni bien termina el campeonato, ya creería que hay que buscarlo. Vamos a continuar entonces con categoría 2001. La 2001, en primer lugar, 25 de Mayo con 18 puntos. En segundo, La Lomita con 17 puntos. En tercero, Santa Rita con 16. La Victoria, mitad de tabla, con 9 puntos. En la 2000, en primer lugar está 25 de Mayo con 15 puntos. En segundo lugar comparte San Jorge, La Sony y Trujillo con 13 puntitos. Y Cuatro Vientos también con 13 puntos. En el tercer lugar, La Victoria compartiendo puesto con 12 puntos en la categoría 2000. Vamos a la 99. En primer lugar se encuentra La Lomita con 16 puntos. En segundo, Deportivo Unión con 15. En tercer lugar, La Victoria con 13 puntos, compartiendo puesto con Santa Rita. En la categoría 2008, en primer término, La Lomita con 17 puntos. En segundo lugar, Santa Rita con 15. En tercero, Deportivo Unión y San Jorge con 13 puntos. La Victoria en la categoría 2008 está casi al final con 6 puntitos. Bueno, no, estamos... Sigan la broma, sigan. No, ninguna broma. Hacia vos, algún mensaje de espejo, alguna información que me está cayendo de algún resultado en categoría 99. Así que quiero mandar más que nunca fuerza a los chicos de la categoría 99 de Victoria. Que todo no fue tan malo como pareció al mediodía. Que hay ciertos resultados que nos han favorecido y mucho. Decía Guille, ¿sabés cómo fue el gol de San Lorenzo? Betancourt se la dio a Mato. Y Mato, bueno, desubicadamente, dice Guillermo, se las puso. Se las puso, quiere decir, les hizo el gol. Y tenía que ser así, algún error del de Boca, porque Boca dominó. Creo que jugaron dos de descuento. Bueno, 91 minutos dominó Boca. Y debe ser el gol en esa jugada de San Lorenzo. Bien por San Lorenzo, que festeja como si hubiese ganado, no sé, y jugado bien, pero está bien. Pero vale igual, no son vale, tres puntos. No vale. Sí, vale igual, acabo de decir, son tres puntos. Felicitaciones a papá San Lorenzo que siempre nos gana. Johnny, habíamos quedado, decime. Un saludito a mi compadre Guille. ¿Puede ser? Puede ser, vos lo maltratás mucho. ¿A quién? Mi compadre. Johnny, es un amigo el Guille. Johnny, habíamos quedado en categoría... 2005. Bueno, continuemos entonces con 2004. 2004 empata 0-0. ¿Y el partido? ¿Lo viste bien? Este partido sí que lo vi bien y la Victoria dominó todo el partido. Nomás que todas las pelotas que le pegaba a Victoria siempre pegaban el palo, pasaba algo que la pelota no entraba. Pregunta, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que no te dice, que te vengo haciendo todos los domingos cuando te veo. ¿Jugaste hoy? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Ponele gana, loco. ¿Jugaste sí o no? Sí. La rompiste. No. Bueno, seguí con los resultados entonces. Mirá, Johnny no solo sueña cuando duerme, sino sueña despierto. Viene y nos cuenta una fantasía de fútbol vivido por él. Poco es el dibujito, ese cómo se llama, el dibujito japonés que saltaban en el aire. Los supercampeones, vuelta a carnero. Dragon Ball, dice la Dragon Ball, no, dijo este. No, Dragon no, Ball, no, tenés menos dibujito, no, menos Steffi. Dibujito animado. Supercampeones, yo soy más viejo, Steffi. Triple salto en el aire, se paraba en la espalda. Bueno, Oliver me cuenta. Oliverato, los hermanos Coyoto. Sí, sí. Bueno, Johnny me pinta un hermano Coyoto, él junto a los otros. Fui 11, me dice una maravilla, despisté, eludido, jugadores. No me ayudaron para convertir el gol. Subimos al colectivo. Había 20 personas, parece que 19 estuvieron en la cancha viniendo para una acá. Sola. Johnny, no, sos un desastre. Dije, sos un desastre, no, papi, bajó, no agarrás una pelota. Le decía, no, pero yo, lo que pasa que no me la dan. Empezó hasta que nos bajamos criticándolo al jugador Jonathan. 21:25 minutos, vamos a 2004, dirigida por Tony. Cuando vos quieras, Johnny. La dije recién. ¿Qué resultado me dijiste? 0-0. Ah, pasa que amplio comentario me distrajo. 0-0, comentame el partido, Johnny. Lo comenté recién. Bueno, dale de vuelta, igual... Bueno, estuvimos todo el día en el arco de ellos y... Todas las fotos que iban, le pegaban el travesaño o algo pasaba, pero la pelota nunca entraba adentro del arco. No quería entrar. Está embrujado. Sí, parece que sí. No es que no achican el arco cuando atacamos nosotros, ¿no? No lo corren, nada así. ¿Pensás que se jugó bien? ¿El viento favoreció o desfavoreció a cada uno cuando fue de tal lado? Sí. O sea, contrario a lo que es el buffet. Había un vientito. Medio que paraba la pelota cuando le pegaban. Medio que paraba, el campo por ahí sí. Estaba muy rebotero, lo que es el piso también. Y no se podía hacer un fútbol vistoso, ¿sí? Fue era más de velocidad, pelotazo. ¿Está bien? 2003, dirigida por el Cris Contreras. ¿Cómo salió 2003? Perdió 2-1, gol del Memo. Gol del Memo y caemos 2-1. Sí. ¿Lindo partido? Sí, muy lindo partido, muy apretado, pero hasta el último momento la 2003 intentó meter el gol ese que lo empate. Apretado son los pantalones que usa Fernando, eso apretado. ¿Qué Fernando? Sí, que se pone en talle 38 y tiene como 44. Fernando, no, todos los partidos son apretados para él, ¿eh? ¿Fernando Luna? Fernando Luna, que dice, estoy flaco, dame una remera, M. Una M, me dice, una M triple X, necesita, no M, gordo, panzón, bro. Decía Martín de 25, muy buenas noches a todos en la radio y gracias por el ayudín. 9 de 9 es en clave, categoría que dirige y donde juega él, se llevó todos los puntos. ¿Con quién jugó 25 hoy? Juvenil. Por ende, acabo de enterarme con esa clave de que veterano de 25 ganó, así que se pone Calenchi. Calenchicho, el veterano con San Jorge, Lomiti, 25, un puntito ahí detrás. Y nada, le pone emoción a este final de torneo, 5 fechas finales. Decía, perdón, estaba leyendo uno repetido de espejo. Julio me da una información que él se enteró de la Soña Unión. Bueno, eso seguramente lo decide el Tribunal de Disciplina mañana. Es una información que se corrió por todas las canchas en el día de hoy. Hasta ahora se sabe a ciencia cierta en el aire de que es verdad, así que mañana el tribunal resuelve y el día jueves nos estaremos enterando todo qué sucedió en cancha de Unión en el día de hoy. Así que Julio, no, bueno, no había pasado un dato, tenía un mensaje por ahí del Pillo. ¿Qué partido nos quedó? 2002 nos quedó. ¿Para que termine de jugar a las carreras? ¿El qué está jugando? A las carreras. Bueno, a ver, decime. 2002 pierde 3-0. ¿Cuánto? 3-0. 3-0, comentame el partido. Llegaron, lo que sí llegaron, 8, 9 jugadores a la cancha. Fuimos pedidos 2003, casi ninguno quiso jugar, jugó uno solo. Jugamos con 9 jugadores. Y ahí está, nos dieron un baile. Me estoy riendo por otra cosa, decime. Se comieron un baile, pero sí. No me dijiste eso temprano. Me dijiste que habías jugado muy bien, que era tu lugar encontrarte de 11, que habías dominado alguna pelota, tuviste alguna pelota, chance de gol. No me dieron una pelota. Me dijiste tuve una chance de gol. No, fue el 9 de 2003, te estoy diciendo. El 9, bueno. Culminamos cayendo 3-0 ahí el equipo dirigido en el día de hoy por Romina. Y antes de ir al corte decía Fernando Luna, es verdad, Sergio, estoy pesando 84 kilos, no uso más talle M, ahora soy L. Es un cara duro. Corte de las 21:30, programa número 51 de Por Siempre la Victoria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo

La 2006, en primer lugar se encuentra La Lomita con 18 puntos. En segundo, compartiendo puesto, Julio Argentino Roca y La Victoria con 16. Y Cuatro Vientos comparte puesto con Los Toritos con 14 puntos. En la 2005, en primer lugar La Lomita con 19 puntos. En segundo, Cuatro Vientos con 18, compartiendo puesto con Santa Rita. En tercero, La Victoria con 14 puntos. La 2004, en primer lugar se encuentra Julio Argentino Roca con 19 puntos, Santa Rita con 18 y Edifa con 16. La Victoria se encuentra a mitad de tabla con 7 puntos. La 2003, en primer lugar se encuentra Santa Rita con 21 puntos. En segundo lugar se encuentra Trujillo con 16 y Julio Argentino Roca con 14 puntos. Lo que vendría a ser La Victoria en penúltimo lugar con 5 puntos. La 2002, en primer lugar Deportivo Unión con 21 puntos, Los Toritos con 18 y en tercer lugar Julio Argentino Roca con 17. La Victoria se encuentra a mitad de tabla, a ver si lo puedo, sí, un poquito más abajo de la mitad de tabla, con 5 puntos. La tabla general, si querés te la paso, Sergio, la tabla general es la siguiente. En primer lugar, Santa Rita con 140 puntos. La Lomita en segundo lugar con 122 puntos. En tercero, Julio Argentino Roca con 107. La Victoria en cuarto lugar con 96 puntos. Le sigue Los Toritos con 92. Cuatro Vientos a mitad de tabla con 91. 25 de Mayo con 89. Edifa con 82, compartiendo puesto con Trujillo y con los mismos puntos. San Jorge con 80 puntos, Deportivo Unión con 74, La Soña con 66, Deportivo Mariló con 47 y Juvenil al último con 27 puntos. Acabo de encontrar puesto a Polino. Sí. Es un buen conductor. Sale primero todo. Es un buen conductor. ¿Qué maneja? ¿Bici? ¿Qué maneja? No, ¿coche? Un autito. En el celular. Así que... de celular. Sí. Perfecto. Sí. Buen conductor. Porque acá su técnica, la señora Romina Loman, apá, al comentario 2002 que él hizo, dice lo siguiente. Hola, apá, muy buenas noches. A mí no me parece que nos pegaron un baile. Fue un partido peleado, es mi opinión. Romy, quédate tranquila, que nosotros ya conocemos lo que es Johnny y sus fantasías domingueras. Así que, nada, decía de parte del pillo, que estamos debiendo muchos temas, Steffi. Bueno, vamos a pasar pedacitos de algunos, porque para el final quiero que me guardes de Los Redondos, Me Piden Juguetes Perdidos. Ya cuando nos despedimos y termina el programa, Juguetes Perdidos, el tema de Los Redondos para la gente del club, pedido por el pillo. Se me va el aire, la voz, todo. ¿Algún tema que estemos debiendo y que tengas ahí para pedacito? Ángeles Azules, dale. Amor, ha llenado mi alma. Bien, Programa número 51, tratamos de complacer todos los pedidos, ya no va a haber más lugar para... Nos quedan dos temas todavía para pasar. Bueno, el último tema, el último mensaje era de Romina. Decime, antes de repetirme lo que es lotería familiar y rifa y todo eso, ¿cómo se viene la fecha número 9 que se viene caliente en más de una categoría en el torneo La Casa de la Liga del Deporte? La novena fecha será de esta manera. Cuatro Vientos está recibiendo a Santa Rita, Trujuy, Aidifa y La Victoria está recibiendo Deportivo Mariló. La Sonia a San Jorge, La Lomita a Deportivo Unión, Juvenil a Julio Argentino Roca y Los Toritos a 25 de mayo. Perfecto. Así se va a desarrollar la novena fecha. Nuestro querido ser local, estamos esperando a Deportivo Mariló. Gente donde fuimos muy, pero muy bien atendidos. Muy buena gente también, en aquel primer torneo. Bueno, ahora sí, vamos a recalcar, a repetir todo lo que se habló de tempranito. Vamos primero, vas al sábado, día sábado, ¿qué va a suceder en nuestra institución? El sábado hay un bingo familiar. ¿Qué sucederá a partir de qué hora, Gonzalo? De la 14 hora, con un premio de 1.000 pesos, el primer premio, el segundo 300, ¿puede ser, Mariano? Sí, vendría a ser de 1.000 pesos el cartón, el primer cartón, 300 pesos para la línea de números, después el alterno son 100 pesitos y 100 pesitos para el cuarto cartón. Con un torno, sigue hablando. Conformo. Si se equivoca, sigue igual. Total, la gente no sabe nada. ¿Eh? Con un terno me conformo. Una luca, decías entonces el mayor. Sí. El bingo que se le llama. ¿El valor de la serie cuánto es, Gonzalo? 15 pesos. 15 pesitos. Bien, Gonzalo. La tira de 6, 15 mangos. Entonces 300, 100 y 100 a partir de las 14 horas. Vas a estar ahí presente, ¿no? Cantando. Como dijo Mariano y aclaró que es para mejora y ampliación de la institución. Ojalá Dios quiera concurra muchísima gente. Vamos ahora a lo que es la rifa del Día de la Madre, que se va a hacer por Lotería Nacional de ese día sábado anterior y que tiene un valor de 100 mangos. ¿Cómo se va a desarrollar? Se va a estar sorteando el 17. Sí, el 17. El 17 de la noche. Sí, a las 9, 9 y 5, sí, 9 y 7. Es lo que figura en el sitio oficial, como digamos, le, la lotería. Como le digo a cruzar los dedos, negrito. Bueno, les comento, se está vendiendo lo que es una rifa en la cual se está sorteando 6 premios. Los premios son, en primer lugar, 18.000 pesos. Por 100 pesos puedes llegar a obtener 18.000 pesos con 3 numeritos, de 3 cifras. En segundo lugar son 5.000 pesos, en tercero 3.000, en cuarto lugar 2.000 pesos, en quinto 1.000 pesos y en sexto lugar 1.000 pesitos más. No tengo ninguna duda esto va a ser, sí, esto se sortea en el extraordinario de la Lotería Nacional Nocturna del Día de la Madre en octubre, el día 17. Johnny, ¿qué hay el sábado en el club? ¿Qué hay el sábado? Sí, ¿qué hay el sábado en el bingo club? Bingo familiar a las 2 de la tarde. Bingo, lotería familiar. Quería ver si estaba atento. ¿Y cuánto era el premio, Johnny? ¿Eh? ¿El premio mayor? El coche le vale. El cartón lleno, 1.000 pesos. El terno, 300 pesos. El segundo cartón, 100 pesos. Y después no sé. Después no sabe. ¿Y el auto, cuánto te vale ahora? El auto. La línea 300, el terno. El terno, 100 pesos. Muy bien. Estaba atento, ¿sí? No, más si tonteando. Estaba tonteando con el celular, pero está atento, escucha. Estaba tonteando, Chango. Me decía Fer, no me decía, sino que me comentaba el otro día 18 lucas de premio. No tengo ninguna duda que si Fer lo gana, lo va a donar completamente a la institución. 18 lucas para él es absolutamente nada. Estamos debiendo parte de la 25, algún temita, así que cuando quiera lo largamos, un pedacito, aunque sea. Hoy me levanto pensando que algo hice, lo que quise ser, lo fui. Me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque ya no creo en la gente. Que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado, aunque la voz del camino de lejos me grite seguir. Levántate, seguir. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Caminos, pasé noches en velas, desafía el destino. Será lo que sos, y preso de vos y de lo que fingiste. Muy bien, hasta la victoria siempre decía el tema de la 25. Buen así tema, que quedamos bien con este club y con el club de Martín. Con la 25, cualquier pavada, pero bueno. Estaba bien, ¿no puede ser que el club haya compartido una foto de Fernando Sanabria, jugador de veterano? Sí, acá hay una expresión. Y un escrito de la señora que habla de fanatismo del jugador. Sí, sí, sí. Me parece a mí que es más mugroso que fanático. ¿Sí? De la mañana terminó de laburar y se fue a la computadora así a las 8 o 9 de la noche. Pasa más por lo mugroso que por lo fanático. Pero bien, por Fernando, enorme baluarte en la categoría veterano en el día de hoy. Así que saludo a él, saludo a su mujer que lo acompaña y lo apoya siempre. Y lo mejor de lo mejor para su familia, donde a veces nos pasan buenos momentos con la En el caso del papá de Fernando. Pero olvidate. También. Un excelente colaborador. Excelente colaborador. Gran persona, gran colaborador de la institución. Bueno, chicos, ¿algún repaso? ¿Qué nos quedó en el aire? Dije que vamos a hablar con Roberto de San Jorge para poder tal vez tener a la gente de San Jorge la semana que viene. Dio su palabra también a través de Fernando, a través tuyo. Quinteros, el señor Ricardo Quinteros de Edifa, que hace muchísimo tiempo que él dijo que iba a venir, seguramente lo vamos a tener y vamos a escuchar también su opinión cual sea del fútbol de nuestra liga. ¿Qué quedó? Acá me está contactando en este momento Martín de 25 de mayo. Martín Romero, sí. Sí, sí, está mandando saludos a la gente de este momento. Bueno, ya voy a recibir bien el texto, pero ya estamos en contacto con el muchacho, está escuchando la radio. Un saludo a Martín. Capaz que le escribió, no sé, hola Mariano, ¿qué hace mañana? ¿Qué hiciste, te rascaste hoy? Y él está contando la charla privada que está teniendo. Capaz le escribió así, porque Martín es un jodón. Es un jodón, Martín. Siempre tiene algo para joder, Martín. Ganó con veterano y me puso muy, pero muy contento. Martín de 25 que haya ganado con veterano hoy, que estén peleando y que tengan ese sueño de lucharla y poder llegar. Bueno. Bien, Johnny, que no sé qué, apoya su cabeza en el micrófono y habla para él solo. Tiene sueño, le duele el hombro. Tiene sueño y le duele el hombro, perfecto. Johnny, ¿algún comentario que quieras hacer? ¿Algo para la gente que te está escuchando? No. ¿Y que te sigue, tus fans? No. Y que no soy Polino nomás. Que no sos Polino. Eso le tenés, hoy, vale aclararlo. Eso igual le tenía que decir a Negro González. Que te puso él fue el que cierto, te puso que Polino. Te puso la ¿No, ¿hoy lo viste? ¿No lo viste hoy? Sí. Que pensar en no, apodo le dijiste, para el... ¿No le dijiste? Sí. Ya está el apodo, es Negro. Bueno. Bien. ¿Qué nos quedaba, Mariano? No, Martín está mandando un saludo para todos y a los árbitros. Lo dejo entre paréntesis. No, basta. Vamos a traducir. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. El léxico bien, el escrito bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Mañana, pequeña actividad, van a estar realizando después de las 6 de la tarde en el club con el tema de lo cerámico. Sí. Van a seguir completando el tema de del trabajo que se está realizando ahí en los vestuarios. Y el sábado, bueno, tenemos el bingo, así que vamos a ver cómo se organiza la cuestión, porque ya estaban mentalizados para seguir con esta actividad el próximo sábado, pero obviamente tenemos la superposición de la tarea del bingo, así que hay que ver cómo se reorganiza la actividad para seguir haciendo el tema de ya sea pintura, todo lo que están pero queriendo hacer muchachos. El bingo es adentro, ¿no? Sí, ya se hablará durante la semana. Así que hay que pensarlo cómo se va a diagramar, porque se superpone una actividad con otra. Que no se enfríe. Que no se enfríe. No, no, esa es la idea. No, no, no. No, me quedé pensando porque me gustó el tema de la 25, la parte de la letra del tema. No soy, obviamente, escucha de esa clase de música. No por nada malo, yo no soy escucha de eso. Me gustó la letra. Y un día también, no muy lejano, a partir del domingo que viene me voy a poner en campaña para próximamente traer los técnicos 2008, como a Enzo y a Jonah, que son los que comienzan en este torneo, para que den su opinión libremente, como lo hace todo el mundo, de lo que le parece bien, y tal vez su crítica de lo que no le parezca también. Así que próximamente quedan invitados de acá del aire y vamos a tratar, obviamente, personalmente, de traerlo. Espero que Enzo venga, por lo menos pinchado bien, porque hoy parecía, le decía a Curioni, no sé si un técnico con barra brava, con anteojos negros, dirigía la categoría 2008 y la casaca de los libres, la ex casaca de los libres. ¿Este un barra brava o el técnico? Después me aclaró que no, que trabaja, ¿cómo se llama?, con soplete, y que la vista la tiene muy muy perjudicada, y por eso los anteojos negros dirigiendo los pequeños. Bueno, ¿qué nos está quedando para el final, chico, del programa número 51? ¿Algún mensaje? No, no, le pregunto a ustedes. No, continúa Martín mandando su mensaje diciendo que manda saludo a Alejandro Montero, al chino, de Tera 2001 en Santa Rita, y que dentro de dos fechas se estarían encontrando con ellos, con 25 de mayo. Qué lindo. Sí, sí, sí. Él sabe poner la casa. Me decía Fernando Luna, que está escuchando, creo que de la Casa del Pillo, que un gran saludo, pero gran saludo a todos los que fueron a trabajar en el día sábado. Sí. Hay una institución, que vamos por más, aguante el verde. Y nuevamente saludo a todos los chicos que se hicieron presente, a los primeros pasos que se están laburando en el club, como dijo Mariano, inclusive mañana e inclusive el próximo sábado, comprometidos todos los que podamos estar y tratar, mañana, si Dios quiere, de acompañar de alguna manera. Mañana dijo, en este caso, vos podés organizar el técnico de la 2000, dijo que mañana, José mencionó que mañana estaba ahí, o sea, obviamente también hay que acompañarlo, y la verdad, muy muy positivo, te juro que es muy bueno esto, muy muy bueno. A ver, repetime lo que decía Martina al presidente de la liga, que era un saludo, ¿qué era? Sí, dice, manda saludo a Alejandro Montero, de Tedera 2001, de Santa Rita, que dentro de dos fechas nos estaremos viendo, él sabe. Epa. Lo espero. Es broma, no, tranquilo, no, no. A Martín. Eso le pasa por alcahuete, sí, a Martín. El precio lo espera tranquilo. No vamos a adelantar nada, que hablamos de las 2001 ni nada por el estilo. Ellos sabrán el por qué se espera uno y otro. ¿Habrá alguna apuesta? Así que gane el mejor ese día. ¿Habrá alguna apuesta? Continúan sus mensajitos. Dice: manda saludo a Patricia y a Sergio, colaboradores. Directivos de 25 de mayo, y por la colaboración que tuvieron el día de hoy. Él es lo que está mandando Martín en este momento. Martín Romero, un DT, un colaborador de 25 de mayo. Me confirma Fernando que está decidido que el día jueves también se espera a aquellos que quieran ir, que se va a hacer el corte de pasto en nuestro club para recibir a Mariló. Todos los que puedan colaborar, que nos acerquemos, porque vamos a cortar con la mano, agachándonos ahí, pasto por pasto. No. Para hacer consiguió un buen corte. Máquina, Molina. Ah, claro, Molina consiguió la, sí, máquina, a pesar que hubo una máquina extraviada alguna vez que él donó, para algún directivo viejo, que ya no está, gracias a Dios, en el club. Pero sí, Pillo viene con maquinarias para cortar el pasto y colaborar también con esta historia. Perfecto. Los chicos están llenos de maquinaria igual en el barrio. Johnny, estamos ahora sí tocando el final. Quiero que saludes, que digas si estás conforme con el programa, si te gusta venir, si te gusta comentar los partidos. Sí, me gusta mucho. Porque... ¿Y por qué no comentás entonces los partidos? 0-0 y terminó todo. Sí, te gusta y qué. ¿Y te gusta y qué? Vos no miré lo que están mirando ellos. Y me gusta mucho porque estoy aprendiendo mucho de los demás. Porque también me corrijo mucho de los errores. ¿De quién? ¿De nosotros? Uh-huh. Y de las personas que me corrigen los errores también. Bien, bien. Eso va a llevar años, me parece. ¿Algún saludito que le quieras dar a alguien en especial? Sí, a mamá, no María, a todo en familia. A tu vieja y a toda la familia. Y a toda la categoría 2002. ¿Y las mujeres? Y a toda la 2002. ¿Y las mujeres? O sea, pocos saludos estás mandando. Sí, sí. A toda la 2002, sí, bien. ¿Y las mujeres? Y la 2001. Y la 2001 también, así que... ¿Y las mujeres? Nada, hace oído sordo. Así que Gonza, un millón de gracias por haber venido después de tu gran jornada laboral, en horas me refiero, y participado como cada domingo que podés. Así que hacé extenso tu saludo a quien lo quieras hacer. Bueno, un saludo a todo el club. Y gracias, Sergio, gracias por tus palabras, por los consejos buenos y por comprenderme. Bueno, agradecerle a la liga por permitirme trabajar como árbitro, que hoy ya le había dicho que ya era el último día que dirigía, y bueno, y agradecerle a mi hermano que me consiguió el trabajo, así que no estaba en mis planes, pero bueno, le agradezco mucho a mi hermano y bueno, lo quiero matar, viste, pero... Que mañana venga el jefe de árbitro y te diga, no, Gonzalo, no te vayas, hay 2 lucas de sueldo, perdón. No, ya está, me quedo con mi laburo, que lo estaba necesitando, es en blanco, y bueno, me duele dejar el arbitraje, porque vos sabés que me gusta. Te súper encanta el laburo. Y bueno, tengo que elegir y elijo otra cosa, hacer otra cosa, así que bueno. Me va a costar no estar en una cancha los domingos, que por más que te uno moleste, que lo puteen continuamente, se va a extrañar. No, pero igual estamos bueno, puteados sin que dirijas, así que quédate tranquilo en eso. Así que bueno. Y bueno, los domingos no sé, saldré a laburar, si llego iré a ver Victoria o me dedicaré a jugar a pelota, algo voy a hacer, así que bueno. Muy bien. Pero gracias por tu palabra y los consejos que me diste. Y ya bueno, a Mariano también, que tiene poquita relación, pero bueno, por los consejos que nos da, así que bueno, agradecerle a ustedes y gracias por el apoyo que nos dan. Y a mis amigos también, ¿no? A los gatos sucios, también por... que están en el grupo y me dan como un caño, así que bueno. Ya está, tranqui, Gonza, no te va del país, ya está, es el arbitraje. Agradecimiento en mi nombre desde toda la liga de haber participado el tiempo que hayas participado como árbitro. No, le estoy pasando un mensaje porque viene de Espejo. Quiero que lo lea él, porque parecería que yo lo trato mal y que traduzco mal los mensajes. Quiero que me lo leas como él manda eso, porque yo realmente no lo entiendo. Mando mensaje diciendo: alquilé un caballo para cortar el pasto. Alquilé, dice ahí. Sí, sí. Si no aprendo rápido voy yo, una cosa así. Bueno, es más o menos lo que quiso. Claro, alquilé, dice ahí, está perfecto. Alquilé un caballo para cortar el pasto y si no aprende rápido voy yo. Bueno. Claro, para morfar el pasto, claro, está bien, ahora lo entendí, es un gracioso, ¿eh? Cuando vos quieras, Mariano, despidiéndonos, decime, Gonzalo, antes. Y él tiene tiempo, así que podía cortar el pasto. Vive el pedo, bueno, dale. En primer lugar, bueno, mandar saludos a todos los muchachos que están viniendo todos los fines de semana, seguidos. Yo por ahí simplemente les alcanzo las cosas, pues le traigo las cosas, pero... Es agradecerles por esta movida que están iniciando, moviéndose. La verdad es, no se me va esa sensación de grata, esa sensación bastante buena, positiva de esta iniciativa que están haciendo ellos. Y se ve, se nota lo que sienten por el tema de tratar de hacer mejoras para el club. La verdad, a ellos un saludo, nombrarlo sería largo. Desde Pillo, Carlos Salazar, ya sea en este caso izquierdo, lo tenés a Cristian que estuvo ayer trabajando, los Mellis, Luna, lo tenés a Pipi, lo tenés a Peralta, Alejandro Peralta, lo tenés, o sea, tenés a, ¿cómo se llama este chico? Duarte, Cristian Duarte, son un montón de muchachos que tienen unas pilas bárbaras con esto. La verdad que es mandar un saludo a ellos. Y a toda la comunidad del Club La Victoria. Gaby Méndez, que ha venido en su momento. Gaby Méndez. Mucha gente, el PIB, sí, sí, mucha sí. Gente. Bueno, 22 horas, está pasando todos los agradecimientos en nombre de Mariano, nada más que acoplarme, agradecer al grupo de trabajo de cada domingo, a Steffi, que en sus mejores y peores días saca lo mejor de ella para acompañarnos, agradecer a la radio FM Moreno, nada, tratamos de hacer siempre lo mejor para el oyente, para que nos siga acompañando. Vamos a terminar con el tema de Los Redondos. Estaba leyendo de vuelta El Caballo para el Club y que el periodista aprenda rápido el último mensaje de Guillermo Espejo. Nada, feliz de ser partícipe de la Liga de la Casa del Deporte en cuanto al fútbol y mucho más feliz aún de representar a mi institución, el Club Deportivo Social La Victoria. Así que termina de esta manera el programa número 51. Chau, chau, chau.